El rezagado. Por esta calle ya pasó mi entierro con sus patéticos discursos. Liviano me llevaban entre parientes desconocidos. Una mujer al paso del cortejo se detuvo a mirarlo con insinuante azoramiento. Supe después que era una sombra. Llevaba siglos bajo tierra. Arriba, monologantes nubes, acaso un lento avión en vuelo. Abajo, toses, ademanes y lugares comunes. Iba dormido e indeciso en el último viaje. Era mi despedida de este mundo, la primera vez que me moría. Hacia el fin de milenio, de pronto quedé fuera de grupo, rezagado, contemplando los árboles. El entierro sin mí prosiguió rumbo por las penumbras suburbiales. Lo voy siguiendo ahora desde lejos al paso de los años.